el farol. Mercurio es pequeño, el topo tiene sueño. Venus pone dos, sonríe en avestruz. Marte va de rojo, el conejo está cojo. Júpiter es gigante, el tigre lleva guantes. Saturno tiene anillos, canturra el grillo. Urano se torció y el burro se enfadó. Neptuno va al final, ratón usa orinal. La tierra es azul y en ella vives tú. Oye, ¿te gustan las planetas? ¡Escucha Un Punto Azul! Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, vuestro programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la agrupación jerezana Magallanes. ¿Dónde? En Jerez de la Frontera, Cádiz. Un día más, un martes más con todos vosotros. Hoy, 24 de noviembre de 2020, nuestro programa ya 13 de esta temporada 2020-2021 del ciclo de UPA 22 temporadas. Un saludo desde Jerez de la Frontera, de este que os habla, Agustín Almoril, y de los que nos acompañan, tanto desde Jerez como de otros lugares, nuestro astrofísico Manuel Jiménez del Barco. ¿Qué tal, Lito? ¿Cómo estás? Bien, bien, perfectamente. Aquí estamos para echar ratito, como dice mi presidente. Muy bien. También está nuestro compañero José Luis Espí. Hola, ¿qué tal, José Luis? Muy bien, aquí estamos. Estupendamente. Estupendo. Disfrutar un ratito de la ciencia, como cada martes. Muy bien. También tenemos hoy, José Luis, a Isabel. Isabel Suárez, nuestra química de cabecera, aunque la sección que nos trae habitualmente cuando viene es otra bien distinta en esta ocasión, ¿no, Isabel? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Encantada de estar con vosotros. Pues sí, como tú bien la bautizaste, la ruta del tiempo, ¿eh? Rutas turísticas, pero astronómicas, viendo relojes de sol. Pues muy bien, pues luego nos la contarás porque siempre es muy interesante y las que contaste de Jerez fueron maravillosas, algunas las conocíamos y otras pues no. Y pues hoy veremos relojes de sol en Sanlúcar de Barrameda, los que yo conozco, quizá haya alguno más, pero vamos a hablar de los que yo conozco. Bueno, pues también está con nosotros nuestro presidente, Joaquín Barroso. Hola, Joaquín. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, de momento. Esperemos de momento que bien. Todos nuestros oyentes y escuchantes también. También sigue con nosotros Rafael. Rafa, Caro, ¿qué tal tu sección del novato? Aunque hoy quizás no tengamos mucho tiempo para el rincón del novato, pero bueno, sigues con tus actuaciones. Sí, hombre, sí. Buenas tardes. Sí, hombre, estoy ahí liado, estoy aprendiendo ahora tipos de telescopios refractores y voy a contar algún día cuando quepa pues los tipos que hay, ¿no? Y por qué hay esos tipos y para qué vale. Ya llegará. Muy bien, ahí preparando, preparación clave del éxito. Así me gusta. Bueno, y hoy tenemos también desde el puerto de Santa María a nuestro corresponsal allí. ¿Qué tal, José Antonio? José Antonio Fernández, ¿cómo andamos en el puerto de Santa María? Bien, bien. Aquí aprovechando todavía estos buenos tiempos y las buenas compañías, ¿eh? Que con tiempo está fresquito, es lo que más agradece. Ya te dije, no me recuerdo si en directo, que cuando se prueba de venir a un punto azul, pues uno repite. Ya llevas esta temporada varios programas acudiendo, aunque no sea para contarnos solo tu historia o alguna historia tuya, sino para estar con nosotros y intervenir en el programa cuando quiera. Muchas gracias. No, aquí el oyente ahora soy yo. Yo soy aquí el aprendiz. Hoy vienes de escuchante. Sí, hoy con José María Madiedo uno siempre aprende. Eso lo, bueno, ya lo ha presentado nuestro querido José Antonio, porque hoy está nuestro corresponsal, nosotros llamamos corresponsal de la Luna, de Sevilla la Luna, que no es otro que José María Madiedo, que, bueno, él trabaja en el Instituto Astrofísico de Andalucía y ha conseguido algo a lo que todos nos gustaría, que una afición como pueda ser, yo qué sé, pues observar esos bólidos, esas estrellas fugaces, pues él se dedica a fotografiarlo, catalogarlo y todo. Buenas tardes, José María, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y muchísimas gracias por haberme invitado otra vez a estar aquí echando un ratito bastante agradable con vosotros en este programa. Pues estupendo. Oye, preguntaros qué os ha parecido que precisamente, no sé si hoy o ayer, la RAE ha admitido a exoplaneta como una palabra del diccionario español. Hasta ahora la estabais usando, la estábamos usando mal, no existían los exoplanetas. No estaba reconocida, existía la palabra, Agustín. Bueno, la palabra sí existía. Hay una diferencia bien gorda. Me he pasado bien. Vamos, de eso. Era para jugar con el juego de que los exoplanetas existen o no existen, no para la palabra. Vale. De todas formas, es algo lógico y normal que la admitan. El lenguaje tiene que evolucionar, eso está más claro que el agua, ¿no? No sé si tú sabes que, por ejemplo, en latín existe la palabra, ¿verdad?, que whisky o whiskyum, que también el Vaticano creo que lo admitió. O sea, que es normal que tiene que ir admitiendo palabras. Sí, pero quizás con demasiado retraso, porque ¿cuánto tiempo llevamos hablando de estos objetos que se le dan nombre, a lo mejor no en España, en otros lugares, y que aquí, bueno, pues, habría que darle o uno o traducirlo directamente con el que sea. Entonces, hasta que no se llega a perfilar, bueno, pues a mí me ha parecido demasiado tiempo a nivel personal. Pero bueno, quizás en esa palabra sí han sido lentos, pero sin embargo ya han admitido COVID-19, desconfinar, que son palabras que llevan con nosotros, llevan nada de tiempo. Es verdad. Bueno, yo como... La excusa, si acaso la tiene, esa tardanza es que quizás, por ser un término científico, esperan, digamos, que sea ampliamente utilizado por la gente, no solo por el ámbito al que pertenece esa palabra, ¿no? En este caso la astrofísica, astronomía. Esperarán quizás que sea de un uso más común para llegarla ya a meterla, ¿no? Digo yo. No sé. José María, vosotros desde vuestro ámbito habláis, presionáis o comentáis estas palabras para que lleguen a buen término. Bueno, nosotros simplemente las utilizamos y en fin, que vengan o no vengan en el diccionario como tal, la verdad es que no nos preocupa, ¿no? En ese sentido. Simplemente la usamos como un término científico. Y es cierto lo que decía Lito, que hasta que una palabra no se empieza a utilizar de forma, digamos, general y de forma mucho más numerosa por parte de la gente, pues no suele la Real Academia de la Lengua, pues, fijarse en ella, ¿no? Y hay otros términos que a lo mejor, pues, resulta que son menos trascendentes, por decirlo de alguna manera, que por su uso más común pues entran antes en el diccionario que palabras como esta. Pero, en fin, parece que siempre hay una especie de desfase entre las ciencias y las letras en este país, ¿no? Que van cada una por su lado y a la ciencia pues se le hace poquito caso por lo general. Pero bueno, que ya digo que nosotros las utilizamos, nosotros vamos a lo nuestro y ya está. Muy bien, bueno, pues aprovechando vamos a hablar contigo, bueno, de algunas palabras nuevas que podemos proponer. Tú eres nuestro Smart Man, eso suena fatal, pero bueno, los esmartazos que ha habido esta semana pasada y que hemos tenido tanto en el Diario de Sevilla como en ABC, en la zona local, creo que incluso en Canal Sur o en otros medios, bueno, pues se han hecho eco de la cantidad de avistamientos que el proyecto Smart, que tú lideras desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía, y que, bueno, cuéntanos qué es lo que está pasando. Si son galgos, son podengos, son leónidas, son táuridas, no tiene nada que ver. Bueno, pues efectivamente hemos tenido una semana bastante entretenida con el tema de bólidos. Las leónidas pasaron, las leónidas llegaron a su máximo el día 17. No fueron especialmente destacables porque las leónidas, salvo que coincida con algún año en el que hay algún estallido de actividad que haga que el número de meteoros a la hora pues crezca una barbaridad, pues la verdad es que es una lluvia muy escasita. Sí es cierto que es una lluvia que suele dejar algún que otro bólido agradecido, pero los bólidos destacables de esta semana no han sido leónidas. Las leónidas han dejado algún bólido, pero no ha sido gran cosa. Sobre todo han sido las Táuridas las protagonistas, las que han dejado bólidos muy, muy llamativos. Las Táuridas, que tienen dos ramas, están las Táuridas Norte y las Táuridas Sur, tienen sus radiantes las dos, como su propio nombre indica, en la constelación de Tauro, pero están separados, uno más hacia el norte de la constelación, otro un poco más hacia el sur, de ahí esos diferentes nombres. Pues las Táuridas, como digo, son unas lluvias de meteoros que proceden del cometa Encke. El cometa Encke es un cometa que se cree que procede a su vez de la fragmentación de un objeto mucho mayor, de un objeto cometario muchísimo más grande que se fragmentó hace varios miles de años. Y uno de esos fragmentos es el cometa Encke, y como resultado de esa fragmentación se generaron también los meteoroides que dan lugar a las Táuridas. Bueno, pues en esa fragmentación que generó las Táuridas se desprendieron meteoroides de tamaño anormalmente grande, incluso de más de un metro de tamaño. Y cuando una de esas rocas entra en la atmósfera terrestre, la verdad es que deja un espectáculo bastante llamativo. Y parte de los bólidos que hemos tenido en estos últimos días son precisamente causados por este tipo de materiales cometarios de gran tamaño. El bólido de mayor relevancia que hemos tenido, lo voy a poner aquí, lo tengo aquí detrás mío. Aprovechando que estamos en YouTube, los oyentes que nos siguen por YouTube pues podrán ver la fotografía, aunque ahora la explicaremos o la explicará José María. Cuéntanos. Eso es. Bueno, pues para los que conozcan Sevilla, eso que se ve ahí al fondo abajo es el puente del Quinto Centenario, que se hizo para la famosa Expo del 92. De forma que esa imagen pues está apuntando hacia el oeste, hacia Portugal, digamos. Bueno, pues eso que se ve arriba a la derecha es la bola de fuego en uno de sus momentos más brillantes. El cielo estaba lechoso porque había niebla, pero el cielo afortunadamente en Sevilla no es así de blanco, gracias a Dios. Estaba ya así de blanco porque la bola de fuego se puso bastante brillante. Pero eso fue justo antes de que ocurriera lo que vais a ver en esta otra foto. La roca reventó, estalló y generó una bola de fuego mucho más brillante que la luna. Su brillo estuvo entre la luna y el sol, entre el de la luna y el sol. De manera que se hizo de día en una fracción de segundo. De hecho, esto iluminó Sevilla, pero esto realmente sucedió sobre el sur de Portugal. O sea que sobre el sur de Portugal tuvo que ser muchísimo más llamativo que desde aquí. Y esta bola de fuego, bueno, aparte de ser preciosa, porque el color que tuvo, pues ese color turquesa, la verdad es que es un color bastante llamativo, bastante bonito, pero por cosas del confinamiento, por la época que nos ha tocado vivir, pues no sucedió como otras veces, que hay mucha gente que tiene la suerte de ver estas cosas en vivo y en directo, sino que esto pues quedó para las cámaras del proyecto SMAR, que afortunadamente sí lo pudieron grabar. Y como digo, pues fue el evento más brillante que se ha registrado en estas fechas y el más brillante que hemos registrado desde hace ya muchos meses. Registrar una bola de fuego tan brillante como esta, pues no es algo tan habitual. Y luego, aparte de esto, sobre todo el día 21, hubo durante la misma noche otros tres bólidos, dos de ellos estuvieron asociados a las Táuridas, al cometa Encke, y otro está asociado a otro cometa, pero no sabemos a qué cometa es un cometa desconocido. Y sobrevolaron, el más brillante de ellos sobrevoló la provincia de Jaén, otro sobrevoló Almería y otro sobrevoló la zona, una zona más central de España, sobrevoló la provincia de Ciudad Real. Ayer se detectó otro, que no he publicado todavía, que fue también impresionante y que sobrevoló Marruecos. Ha sobrevolado Marruecos y ha sido un bólido que se ha llegado a ver, incluso desde el observatorio de la ITA en Toledo, se ha llegado a ver casi tan brillante como la luna llena. Entonces ese ha sido también espectacular y también está producido por otra Táurida. Estas noches, aunque las Táuridas ya están, digamos, teóricamente en horas bajas, porque su máxima actividad ya pasó, pero las Táuridas tienen una actividad muy dispersa, que dura hasta final del mes de noviembre, incluso a veces se monta un poco en el mes de diciembre, y suele dar este tipo de sorpresa. De hecho, ayer lo curioso fue que el bólido este tan brillante de las Tauridas que sobrevoló Marruecos parece que estaba anunciando el toque de queda, porque cayó a las 10 en punto de la noche. O sea, que fue una cosa que a lo mejor alguno vio, en teoría nadie debió ver, porque ya cada uno debía estar en su casa, pero para ser precisos ocurrió 30 segundos antes de las 10 de la noche. Esos son los momentos en lo que uno cree en milagros o en cosas extraordinarias, en las coincidencias estas. De que no puede ser, justo a esa hora, ese día, no puede ser que haya caído. Eso es. Entonces fue bastante curioso, pero lo cierto es que estamos bastante entretenidos con las sorpresas que nos está dando la atmósfera terrestre en estos días. La verdad es que... Una buena racha, ¿no? Sí, bueno, ya llevábamos... esto, lo cierto es que va por rachas, porque una vez que pasan las Perseidas en agosto, ahí viene una zona de relativa tranquilidad, salvo que haya algún bólido esporádico, y luego ya cuando llegan las Táuridas y alguna lluvia como las Alfa Capricórnidas, que ocurren un poco antes, pues salvo eso hay poquita actividad, y ya luego la cosa remonta de nuevo en diciembre con las Gemínidas. Pero nos pasamos a veces épocas del año de varias semanas, incluso de más de un mes, en los que no detectamos nada relevante, pero sin embargo esta semana la verdad es que está siendo muy entretenida. La verdad es que nosotros como aficionados, Lito es el que se nos encarga muchas veces, porque él siempre ha seguido todo el tema de meteoros también, y nos sigue las lluvias que vienen y tal, y las Táuridas no son especialmente famosas entre los aficionados, porque 5 o 3 meteoros por hora, pues ¿quién va a estar una noche buscando... encontrarse una, ¿no? Entonces, pero la verdad es que tiene el otro efecto, ¿no? De que son espectaculares, aunque sean una, y en este caso han sido bastantes. Ahora se me ocurre una pregunta, ya que estamos con el tema de las tandas. Yo te iba a preguntar que si las Leónidas venían asociadas con bólido, y lo que pasa es que ya lo avancé el programa pasado, que este año las Leónidas van a estar muy churri, muy poquita cosa. Pero cuando le llega, que a propósito sigo vendiendo las Leónidas del 99, que fueron mi bautizo de fuego totalmente, vamos, porque había visto muchas Perseidas, pero como esa tormenta nunca. Cuando llega esos años fuertes de Leónidas, ¿también hay años fuertes de bólido? O sea, no, es lo mismo... ¿Lluvias fugaces normales que o bólido, o vienen las dos, o hay lluvias que traen más bólidos que otras y otras que son más de tamaño pequeño, como estas de meteoros pequeñitos, Perseida? Uh-huh. Dime. Pues sí, las lluvias vienen de enjambres meteóricos, es decir, de grupos de rocas, de pequeñas rocas, que interceptan la órbita de la Tierra y entran en la atmósfera. Entonces, en esos grupos de partículas hay una distribución de tamaños de partículas. Y hay veces que la distribución tiende más hacia partículas pequeñas, de tamaño pequeño, con lo cual ahí nos vamos a encontrar meteoros poco brillantes, y otras veces tiende más a partículas de mayor tamaño, con lo cual ahí nos podremos encontrar con mayor frecuencia de bólidos, porque entrarán meteoroides, entrarán rocas de más tamaño en la atmósfera terrestre. Entonces, lo que sucede, por ejemplo, con las Leónidas es que es más fácil que una Leónida genere un bólido, que genere una bola de fuego, porque hay dos factores clave a la hora de generarte una bola de fuego, que son el tamaño de la roca que entra en la atmósfera y la velocidad que lleva. Entonces, las Leónidas son rapidísimas porque van prácticamente a 72 kilómetros por segundo. Entonces, generan un rozamiento muy grande en la atmósfera, con lo cual generan una elevación de temperatura muy grande y provocan una incandescencia mayor que la que provocaría una roca del mismo tamaño que entrase a una velocidad más baja. Por ejemplo, las Táuridas entran a 28 kilómetros por segundo. Entonces, para que una Táurida te genere una bola de fuego, en comparación con una Leónida, la Táurida tiene que ser mucho más grande que la Leónida. La Leónida lo tiene mucho más sencillo porque su velocidad es mucho mayor. Entonces, las Leónidas siempre van a llevar asociadas bolas de fuego. ¿Qué ocurre cuando las Leónidas llegan a una fase de estallido, en uno de estos años en los que son muy frecuentes? Pues que el número de partículas en el tubo meteórico que intercepta la Tierra es muy grande. Y aumentan tanto el número de partículas que son muy, muy pequeñas y te van a producir meteoros poco brillantes, como el número de partículas de mayor tamaño que te van a producir bolas de fuego. Con lo cual va a aumentar la frecuencia de ambas cosas, tanto de estrellas fugaces normalitas, digamos, como de estrellas fugaces muy brillantes, tipo bólido, tipo bola de fuego. Pero sí que es verdad que cada lluvia de meteoros es un mundo en ese sentido, porque hay algunas que están formadas por partículas muy pequeñitas y es raro que te provoquen bolas de fuego, y otras que no. Las Táuridas tienden a producir bolas de fuego muy brillantes porque hay fragmentos muy grandes dentro de ese tubo meteórico. Ok, perfecto. Una explicación. No lo había encontrado en la literatura que yo tenía, que si había, se favorecen por un lado las partículas grandes en algunas lluvias o las pequeñas, y sobre todo el efecto de la velocidad, que sí, que yo sé que, vamos, yo tenía en mis conocimientos de que las velocidades son distintas, las de ingreso en la atmósfera de cada lluvia, pero que no fuera, que no sabía que era tan importante para el tema de la equivalencia en brillo. Muy bien. Bueno, pues... ¿Qué hora fue? Perdona, Agustín. ¿A qué hora fue el bólido ese en Sevilla? Pues si no me falla la memoria, fue a las 3:49 hora local. 3:49 hora local. Uh-huh. Tú no lo viste en directo, ¿verdad? Yo tengo la malísima suerte de que nunca lo veo en directo. Yo he tenido la suerte de ver uno así en directo, así de espectacular, solamente una vez en mi vida. Y creí que alguien detrás mía me había encendido las luces largas de un coche, en medio de una observación en el campo. Y cuando fui a volverme para echarle la bronca al de la luz larga del coche, vi como arriba en el cielo había una bola de fuego tremendamente brillante, chisporroteando, pasando por encima de mi cabeza. Y todos los que estábamos allí estábamos mirando al cielo con la boca abierta sin decir ni palabra. Aquello fue realmente espectacular. Entonces, verlo en una cámara después impresiona. Pero puedo decir que verlo en directo no tiene absolutamente nada que ver. Verlo en directo es una experiencia inolvidable. Envidia. Sí. Lo que tienes que añadir al proyecto SMART es como Mortadelo, ¿no? Un hilito en el dedo gordo que cuando se aproxime uno te tire del dedo para que te dé tiempo a asomarte a la ventana. Bueno, José María, mira, yo te he visto por las redes y todo eso que pides la colaboración, que si hay alguno que haya visto los bólidos que tú has registrado en el proyecto. Si tú ya lo tienes allí todo registrado a la hora y puedes calcular con esas maravillosas animaciones que hace la trayectoria, la altura y todo, ¿para qué necesita o qué te aporta la visión directa de un aficionado, de un transeúnte normal que se haya topado con? Bueno, pues mira, te contaré que muchas veces recibo mensajes sin yo pedirlo de esta manera de gente que de pronto ve alguna publicación que he hecho de este tipo en algún medio de comunicación o en alguna red social, y me escribe por privado porque se ha emocionado viendo un evento de esta clase, ¿no? Algo que no se esperaba y algo que le ha llamado tan poderosamente la atención que se siente muy a gusto contándotelo y contándote su experiencia y contándote cómo lo ha vivido. Entonces muchas veces yo incluso provoco este tipo de situaciones preguntándolo. Yo, como tú dices, pues ya tengo las imágenes, hago mi análisis, realmente no necesito ningún dato más, pero muchas veces pues me gusta tirarle de la lengua a la gente porque la gente también agradece muchas veces eso, y también de esa manera se le mete un poco el gusanillo a la gente por la astronomía y por este tipo de cosas. Picarlo. Claro. Y también porque siempre está el que ve este tipo de fenómenos desde el punto de vista de que esto era un ovni donde iba la chica de la curva, que se le fue el volante y entró en la atmósfera y le reventó el ovni y 40 cosas raras más. Entonces a mí me interesa también darle difusión a este tipo de cosas porque hay gente que realmente no conoce este tipo de fenómenos o que se imagina que eso ha sido otra cosa extraña. Ha habido veces que a mí me ha llegado después la información de que la gente ha llamado al 112 creyendo que ha explotado un avión o un helicóptero, claro, en el aire, uh-huh, y que esto ha sido algún tipo de accidente aéreo. Entonces, hay mucha gente que no identifica este tipo de bolas de fuego con el fenómeno físico que realmente hay detrás. Entonces, toda la difusión que se le pueda dar es siempre muy positiva porque es una forma de hacer divulgación y que la gente conozca esto de primera mano. Y no con comentarios del tipo, ay, pues yo vi una patita verde que salía de la luz por la izquierda porque se abrió una escotilla y no sé qué. En fin, porque también me llegan a veces algunos correos que yo tengo pendiente de escribir un libro, ¿eh? Tengo pendiente de escribir un libro. Porque... En fin. Sí, estúpido velo, ¿no? Porque sí, hay algunas cosas. Sí, no voy a contar aquí para que la gente después me compre el libro. No voy a contar aquí nada. Pero, no. Pues pero me parece genial que utilices ese enganche, que no lo parece, que sea un enganche para que la gente te escriba o te comente algo. Y tú ya de paso aclares y hagas divulgación, que es lo que nos gusta aquí a todos. Y esa manera así... subliminal de hacer divulgación y que la gente entienda de esto un poquito, me parece estupenda. Vamos. Yo le quería preguntar a José María, que me he enterado que tenéis un telescopio nuevo para vuestro proyecto OMIDA y además que lo están construyendo nuestros queridos amigos de Astroita. Cuéntame un poquito a ver de este telescopio y sobre todo dónde lo vais a poner y demás. Pues sí, esa es una iniciativa que partió del Instituto de Astrofísica de Andalucía hace ahora algo más de un año. Y se decidió colocar un sistema dentro del proyecto Midas en el observatorio de Calar Alto. Ese sistema consistía en una nueva cúpula, la quinta cúpula del observatorio, que es una cúpula de 4 metros, dentro de la cual se iba a colocar un telescopio ultraligero de 60 centímetros de diámetro. La cúpula ya se instaló el mes pasado. La cúpula ya está instalada, ya está operativa y ahora estamos a espera de que llegue el telescopio. El telescopio es un telescopio hecho con fibra de carbono. Es un telescopio que está construyendo de ahí lo ligero, ¿no? De ahí lo ligero. Exactamente, exactamente. Nos interesa que sea ligero porque ese telescopio se concibió también para que en un momento dado pudiese ir a bordo de algún tipo de globo estratosférico que pudiese tomar imágenes desde gran altitud en la atmósfera. Entonces se puso ese requisito, aunque el telescopio va a estar instalado en la cúpula esta que comento de Calar Alto, nos interesaba esa versatilidad. Y el telescopio, pues como decía, lo está construyendo Astroita. Y está previsto que entre en funcionamiento en marzo del 2021, con lo cual vamos a tener en el Observatorio de Calar Alto, que además es una infraestructura científico-técnica singular, no es un sitio cualquiera, es el mayor observatorio de la Europa continental, pues nada menos que al proyecto Midas funcionando y tomando datos desde su lugar privilegiado. Y la verdad es que estamos bastante ilusionados con el proyecto, porque creemos que va a suponernos un salto bastante importante en lo que estamos haciendo dentro de Midas. Una curiosidad, José María, ¿la colaboración con Astroita cómo va? Pues con Astroita hay una colaboración en varios frentes, en varios planos, digamos. En el Observatorio Astronómico de la ITA hay distintos sistemas que se operan desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía y ahí se ha establecido una primera colaboración, un primer plano de colaboración, digamos. Hay una estación de detección de meteoros del proyecto SMART, por ejemplo. Hay también un sistema que opera dentro del proyecto Midas con un telescopio con una apertura de 40 centímetros. Y hay un telescopio de 70 centímetros que se utiliza también desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía para la detección de ocultaciones que nos permiten estudiar objetos transneptunianos. Entonces, un primer plano de colaboración pues, se basa en lo que serían las instalaciones del observatorio. Pero Astroita es mucho más que eso, porque Astroita cuenta con un personal magnífico. Yo siempre digo que cuando hicieron a esta gente después rompieron los moldes, porque es que son unas personas que reúnen unas características que yo no sé si habéis tenido ocasión de visitar el observatorio, pero yo os aconsejo que vayáis, porque es ir allí... No, estamos deseando, José María. Conocemos a Leonor, conocemos a Faustino y a los tres los conocemos, pero estamos a ver cuándo podemos ir, porque queremos ir como agrupación. Pero si no, pues cada uno tendremos que ir por nuestra cuenta, porque la verdad pues es que yo estamos encantados. Os garantizo que va a ser una experiencia inolvidable, porque os vais a encontrar allí con unas instalaciones que... hombre, ya mucha gente las ha visto, ¿no? En publicaciones de Facebook, de otras redes sociales, en televisión, pero lo que hay allí no te lo esperas, no te lo esperas. Allí se respira astronomía, es decir, tú entras allí y estás inmerso en otro mundo. Y para los que nos gusta esto, pues aquello es algo realmente fantástico. Yo siempre digo que cada vez que voy allí llego con un montón de ganas de trabajar aquí, con las pilas cargadas, con un montón de ideas, con un montón de ganas de hacer cosas, porque es un sitio fantástico y maravilloso. Y además, lo que os iba comentando, no solamente son personas que han montado ese observatorio pues de la nada prácticamente, sino que además tienen unos conocimientos técnicos tan grandes pues que han montado su propia línea de fabricación de equipamiento. Y dentro de esa línea de fabricación de equipamiento, pues se ha establecido con ellos un contrato a través del Ministerio de Ciencia. Ellos se llevaron el contrato, porque aquello salió a concurso público, lo ganó Astroita, para la construcción de este telescopio. De este telescopio que va a estar instalado en esta cúpula del observatorio de Cadar Alto, en esta cúpula de 4 metros. Sí, que lo hacen Faustino, Leonor, ellos mismos son los que construyen la cadena de producción. No es que se lo encargan a alguien, sino que exactamente. Ellos mismos son... Exactamente, es de fabricación propia. Entonces, es una de las cosas que llama la atención cuando uno va a ese observatorio. Porque cuando vas a ese observatorio no te encuentras allí ninguna marca concreta. No voy a decir marcas, pero no te encuentras ningún logotipo conocido de fabricantes de telescopios. Allí te encuentras telescopios y otros sistemas similares fabricados por ellos. Sistemas para observar el Sol fabricados por ellos. Y son cosas que realmente impresionan y que dan mucha envidia sana ver cómo esta gente es capaz de fabricarse ese tipo de cacharros, ¿no? Y cómo tienen los conocimientos y la técnica para desarrollar eso. Y la verdad es que es una cosa que realmente es una suerte poder contar con personas así. Entonces, para nosotros eso también es una garantía de que el telescopio que va a llegar a Cadar Alto es un telescopio pues, que va a ser un telescopio de primer nivel, porque además va a estar hecho, digamos, a medida de lo que nosotros necesitamos, con lo cual siempre va a ser mejor que un telescopio que compres de una producción en serie, que va a tener otras peculiaridades que probablemente a nosotros no nos interesen. Y ese, como decía, es otro de los planos de colaboración con ellos, aparte de que también hay colaboraciones con ellos de cara pues hacer actividades de divulgación, pues con ellos, por ejemplo, en mi caso personal, pues he organizado alguna exposición allí cuando se cumplió el 20 aniversario del observatorio recientemente, hace muy poquitos años, y entonces con ellos hay una colaboración muy, muy estrecha en múltiples niveles, y son colaboraciones, la verdad, que bastante, bastante satisfactorias. Yo doy fe de... Ah, bueno, Juan, lo que Antonio, tú dices. Tú sí has estado, ¿no, Juan Antonio? Sí, sí, yo estuve en septiembre, José María, fui con mi mujer y estuvimos con Faustino, nos mostró aquello con Leonor y bueno, lo que tú dices, o sea, lo que es el complejo en sí, por los distintos observatorios que tiene, los que está montando, bueno, vimos todo, ¿vale? Hasta lo que no se puede ver, como quien dice. Y lo que tiene Leonor montado para personajes de mujeres divulgadoras científicas. Y sobre todo, y yo creo que ahí Lito... El dibujo, ¿no? Dibujo astronómico también tendrá, ¿no? Dibujo astronómico también tendrá. Sí, pero no tanto, no tanto. No es una parte, una sección que ya, digamos, tenga mucho en el observatorio. Tiene más una exposición de mujeres científicas hecha por Leonor, donde ella y Faustino han ido directamente hasta Inglaterra o Francia para estudiar a este personaje, ¿vale? Para poder dar una exposición alucinante. Y lo que dio ahí, Lito seguramente se le saltarán las lágrimas cuando vea la observación, el sistema de observación solar que tiene, cómo proyectan el sol, el sistema que han montado. Yo me quedé alucinando. Mi mujer se le saltaban las lágrimas. Y mira que ella no vive tanto esto con esa pasión como yo. Pero cuando vio aquello, dijo, esto es otro mundo, esto es otra liga, esto no tiene nada que ver. Acostumbrado a estar contigo, Juan Antonio, y ver esto. Lo que ha montado allí Faustino. Te quedaste muy pequeñito. Sí. No. Yo he visitado directamente observatorios bien en complejo. Bueno, ya sabemos, aquí, el observatorio de San Fernando, el observatorio de Granada, de la Sagra, el complejo este de Sevilla, de Almadén de la Plata. O sea, he visto observatorios y es la línea de observatorio normal, cúpula y telescopio de marca, como dice José María. Pero aquello se sale, aquello es que no es normal. Y bueno, y ahí está la calidad de Faustino demostrada para conseguir el contrato que ha conseguido con Calarato para montar este telescopio para José María. O sea, esto es alucinante. Joaquín, Joaquín, nos tienes que hacer ya unos ejercicios espirituales astronómicos al observatorio de astronomía. Eso es lo que estaba diciendo ahora mismo, que cuanto que pase la pandemia, habrá que ir de ejercicios espirituales allí a Castilla de la Mancha. Sí. A dar un paseíto, ya avisaremos para ver si montamos un autobús o algo. Y ir a hacer una visita allí a Astroita. Parodeando a Sheldon, diría que es el paraíso friquinal del astrónomo aficionado, ¿no? Oye, eso sí, lo que sí que garantiza es el alojamiento, ¿eh? Porque los alojamientos, yo conozco los de la ITA, no sé José María cuál conoce, yo conozco el de la casa rural de la ITA, que es una casa vecino, bueno, de estas con habitaciones, te transporta al mundo de Cuéntame, ¿vale? Pero no sé, hay otro pueblo de al lado vecino en el que está, el término municipal en el que está el observatorio, en el que no he estado yo y no sé exactamente cómo será aquello, pero os digo, Don Fabrique, es fácil en desplazarse allí en gran cantidad de número de personas, porque no tienen alojamiento, no están acondicionados para eso. Bueno, pues nos llevaremos la tienda de campaña y ya está. Pues hay que reservar con tiempo. Yo me quedo en una cúpula encerrado y a mí no me... Pero, llevándome un bocata. Si nos dejan observar quién va a dormir esa noche. Claro. Bueno, José María, cambiando un poco de tercio. Ya te preguntamos en su época la pregunta del millón de qué preferías, si 2001 o Interestelar. Creo que la respondiste. Por cierto, ¿por dónde te decantaste? Que no recuerdo. Yo 2001, 2001, sin duda alguna. Pero si ha estado en Astroita con el monolito. No, si es que, en es que con el me acordaba monolito, perfectamente, ¿cómo? Pero le gusta escucharlo. Evidentemente. Pero bueno, vamos a ponerte en un pequeño aprieto, José María. ¿Qué prefieres, 2001 con Arthur C. Clarke? ¿O el viaje más largo con José María Maliedo? Ah, bueno, espérate, no. A ver. Hombre, vamos a ver, no hay nivel, no es comparable. Y el viaje más largo es una película de animación que no es mía, ni mucho menos, ya quisiera yo. Es una película como donde actor, como actor sí, porque tú participas. No como actor tampoco. Ya quisiera yo que fuera como actor, ya quisiera yo que me contrataran en alguna como actor para hacer yo ahí mis pinitos y mis cosas, me lo pasaría muy bien. Ahí estoy como entrevistado, porque es una película que combina cine de animación con documental. Y la parte documental, para empezar... la película lo que hace es centrarse en el 500 aniversario de la primera circunnavegación en la expedición de Magallanes-Elcano. Y además coincidía eso con el 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna. Entonces hace un paralelismo entre esas dos gestas de la humanidad, entre dos aventuras a lo desconocido, en cierta manera, dos aventuras pues que fueron dos aventuras que tenían pues situaciones de peligro bastante, bastante grandes, dos aventuras que tuvieron éxito y dos aventuras que consiguieron expandir los horizontes de la civilización. Entonces, en ese sentido, pues yo tuve, digamos, el honor de que contasen conmigo como entrevistado para hablar de las misiones Apolo y hablar de la parte astronómica que guardaba relación con la temática de la película, pero allí había gente de distintos ámbitos que también fue entrevistada y hablaba de su área de conocimiento, digamos, ¿no? Entonces, esa película documental se estrenó hace muy poquito, creo que fue la semana pasada, en el Festival de Cine de Sevilla. Y bueno, el rodaje se hizo ya hace tiempo, porque yo recuerdo que la parte mía se rodó, si no recuerdo mal, en julio. Sí, ¿cómo no lo voy a recordar? Se hacía un calor horroroso aquí en Sevilla, se rodó aquí en Sevilla en julio. Hacía un calor que era la releche. Y bueno, la película pues se ha presentado ahora, ¿no? Entonces, a mí la verdad, yo no había visto la parte de animación, yo simplemente pues vi la parte de cómo se rodó la entrevista documental. Me resultó muy curiosa porque como yo tengo mi propio estudio con cositas en casa para hacer algunas cosillas de divulgación y demás, pues aprendí alguna que otra técnica de lo que hacían ellos. Yo me estaba ahí fijando, estaba hablando y me estaba fijando en los cacharros que tenían por allí, en cómo se movían automáticamente las cámaras de un sitio a otro mientras hablaba el entrevistado y cosas así, muy curiosas. Siempre pensando en aplicarlo a tu proyecto. Siempre, hombre, es que siempre hay que aprovechar las ocasiones. Pero yo os puedo decir que cuando yo vi cómo había quedado la película, cómo había quedado la parte de animación, a mí la verdad es que me impactó mucho. Y bueno, es digamos una de esas cosillas que dice uno, mira, me alegro mucho de que hayan contado conmigo para salir un momentito ahí y contar dos o tres cosillas sobre el espacio, sobre astronomía en una película de este tipo, porque la verdad es que el resultado me ha encantado. Oye, ¿y sabes si irá a alguna plataforma para verse? ¿Estarán en festivales de cine documental o cómo se distribuirá eso? ¿Sabes algo de eso? Mira, yo te puedo decir que está ahora mismo en una plataforma que se llama Filmin, acabado en N. Filmin. Creo que se llama Filmin, lo tengo por aquí, Filmin. Uh-huh. Está ahí. Bueno, nosotros... ¿Pero no, es abierto, José María, es en abierto? ¿Se puede ver gratuitamente? No, es de pago. Estoy viendo aquí que se puede ver por 3,95 euros. Esta plataforma es de pago. Y yo no sé, desconozco si el director, que es Manuel Martín, pues tiene ya, digamos, previsto hacer algún tipo de distribución a través de algún canal más accesible de televisión o alguna cosa así. No lo sé, lo desconozco. Es que el ámbito de las películas documentales es mínimo, vamos, porque festivales o salas claro, dedicadas en cine a ver documentales es encontrar una pepita de oro. Así es. Y nosotros es. Que tenemos mucho interés en verla, no solo porque tú participas, sino encima Magallanes, relacionado claro. con nuestra agrupación, en fin, la vuelta al mundo, el aniversario de la Luna, de llegada, o sea, que es un tema que no solo por ser nosotros Magallanes, sino todos los que nos están escuchando, seguro que tendríamos interés. Si nos enteramos, pues lo diremos aquí en el programa. José María, hace poco te he escuchado en un podcast de la competencia, La Esfera Celeste, bueno, decir que ningún programa compite con nosotros porque nuestros oyentes son fieles y porque, bueno, nos encanta que haya programas de astronomía que, como La Esfera Celeste, que acaba de empezar prácticamente, pues se dedica a entrevistar a personas como tú y, bueno, y a muchos de los que nosotros traemos aquí al programa, como a Faustino, a González Carballo o a Galadino. Y entonces, bueno, pues es muy, muy interesante y de agradecer que tú no solo vengas a nuestro programa porque te conocemos, o gracias también a Juan Antonio, pues tienes, sino de que tu labor de divulgación es de muy agradecer para todos nosotros y para todos estos personas que hacemos programas de radio. Que, por cierto, quiero mandar un saludo a Monterrey, México, a un podcast y que también es de radio, Radio UDEM, Obsesión por el Cielo, de la Universidad de Monterrey, la Facultad de Física y Matemáticas, que justo hoy los martes también tiene su programa a las 7 horas de México, que son 6 o 7 horas menos, y aquí os lo dejo por si tenéis ocasión de escucharlos, aunque hablan del cielo de México y hablan de otras muchas cosas, pero muchas cosas interesantes también. ¿Os acordáis del cuaderno de campo que hacíamos o que hacíais alguno, sí, Lito? Bueno, empecé, lo siguió David y bueno. Bueno, pues ellos ahora mismo es uno de los temas que llevan, así que muy interesante. Uh-huh. Pero bueno, hablando de podcast, me he enterado también, José María, que vas a empezar una sección nueva en un programa de astronomía que, bueno, sobre tu colección, la colección más importante de meteoritos, yo creo que de una persona física, no de una institución, al menos en España. Y cuéntanos, ¿dónde vas a realizar esta maravillosa sección y cómo se llama? Tú que eres un friki meteórico, pues cuéntanos un poquito de la sección. Bueno, pues es una propuesta que me han hecho recientemente y que me ha encantado, porque además me va a permitir terminar varios proyectos que tenía ya iniciado y que no avanzaba porque le dedicaba tiempo a otras cosas, que es hablar sobre los meteoritos de mi colección, contando historias que muchísima gente quizá no sepa en relación con esos meteoritos, porque los meteoritos no solamente nos cuentan historias sobre nuestro sistema solar, sobre cómo se formó y cómo evolucionó, sino que hay muchos meteoritos que guardan muchas anécdotas relacionadas con las circunstancias de su caída en nuestro planeta, o con las circunstancias de su descubrimiento, o con las circunstancias de sus análisis en un laboratorio. Entonces hay historias muy curiosas relacionadas con este tipo de meteoritos, y hace algún tiempo tenía ganas de desarrollar este tipo de cosas, tenía ganas de hacerlo en mi propio canal de YouTube, tenía ganas de buscar este tipo de historias y aprender más de este tipo de historias. Y ahora esta propuesta que me han hecho en una asociación que me parece que está en Jerez de la Frontera, se llama Magallanes, si no recuerdo mal, pues en esta propuesta que me han hecho en esa asociación astronómica, en su programa Un Punto Azul, pues he dicho que sí, porque gracias a eso, pues como digo, voy a poder quitarme esa espinita de esas cosas que yo tenía pendiente hacer. Y entonces, bueno, yo creo que se merece un aplauso por todos los componentes de Un Punto Azul. Y aunque ya a la sección le han puesto nombre, que ya lo ha dicho Agustín, lo del friki meteórico, pues yo voy a desaparecer un momento de pantalla. Sí. La sección. Tienes que explicar cómo desaparece. Sí. Hago chas. Hay que contar. Desaparezco. Hay que gente que no nos ven, que no nos hayan visto por YouTube, que bueno, que José María estaba hablando y a la vez lo estábamos viendo, y de repente ha puesto detrás su página que va a presentar y ha desaparecido haciendo chats, y ahora nos explicará cómo, y ya puedes continuar con tu sección, con la presentación de tu sección. Bien, pues será una sección que se va a llamar Wikimeteórico, aunque ya hay quien la ha bautizado como Friki Meteórico, ya le han puesto mote. Y en esa sección, como digo, pues utilizando meteoritos de mi colección, iré contando curiosidades relacionadas con estos meteoritos y con otros objetos que están relacionados con los meteoritos, pero que no son meteoritos. Ya iremos viendo algunas curiosidades relacionadas con objetos que han ido cayendo del cielo o con consecuencias de la caída del cielo de determinados objetos y de cómo eso pues ha tenido incluso algún tipo de importancia tecnológica en civilizaciones humanas en la antigüedad. Y va a ser una sección que se irá haciendo, vamos a ir viendo cuál será la frecuencia. Por lo pronto la frecuencia no está clara, porque también tendrá que adaptarse un poco a mis posibilidades de tiempo. Pero como a mí me encanta contar historias curiosas y me encanta hablar sobre meteoritos y demás, pues la verdad es que por lo pronto yo lo voy a disfrutar bastante. Intentaré que el resto de la audiencia también lo disfrute, también encuentre cosas que vamos a disfrutar aquí. Con nosotros nos tiene asegurado ya. Yo el alumno de primera fila, José María. Que tú sabes que como llevo meteoritos itinerantes, si es no verdad. Aprendo de ti, ¿de quién voy a aprender? Claro. Ahora voy a hacer chas y aparezco a tu lado, mira. Como decía la canción. Una alegría para un punto azul y para Magallanes, que te hayas atrevido aquí y sobre todo... Y una alegría para los oyentes, que vamos a ganar muchísimo, ¿eh? Sí, sí, sí. No sé quién ha sido el culpable, no estoy mirando a nadie. No vale señalar, pero te has lucido. Quien no haya sido, se ha lucido. Muy bien. Ese gracias a José María, que ha tenido, bueno, la amabilidad de poder dedicar o querer dedicar un ratito a esta actividad, que yo creo que es muy interesante y que puede servir, pues, como él ha comentado, ¿no?, para dar a conocer una cara de la astronomía, bueno, que es también muy interesante y que nos gusta mucho. Así que, José María, muchas gracias, es lo que me toca como director de Un Punto Azul, y ya hablaremos de cuál va a ser la periodicidad, cuál va a ser tu primer programa, y bueno, pues nos irás contando cómo la vamos a desarrollar. Así que ya pueden estar atentos nuestros escuchantes, para lo iremos anunciando en redes, si te parece. Me parece perfecto. Muy bien. Bueno, pues nos quedan pocos minutos, pero vamos a intentar terminar el programa con lo que habíamos prometido, aprovechando de que Isabel puede venir solo en algunos días, en este caso, cada dos semanas o así más o menos. Bueno, pues nos va a hablar de los relojes de sol y de, naturalmente, hoy toca Sanlúcar. Así que cuando tú quieras, sé que vas a aprovechar que tenemos también YouTube para presentarnos algunos de los recorridos o de los mismos relojes de sol, y lo iremos contando para los que nos escucháis por la radio. Así que cuando tú quieras, Isabel, el micro es tuyo. Vale, pues ¿estáis viendo ya la presentación? Sí, está en pantalla. El itinerario, sí. Es el itinerario, pues nada, pues nos ponemos sobre él. Bueno, pues como he dicho en la presentación, hoy vamos a hablar de los relojes que yo conozco en Sanlúcar de Barrameda, que seguramente habrá alguno más, pero que puede estar en una zona que yo no he frecuentado. Entonces, la ruta es una ruta muy, muy fácil de hacer, porque es una ruta a pie de 2 kilómetros, 27 minutos, y es por las zonas más características de Sanlúcar, lo más turístico, de lo más conocido. Entonces vamos a empezar en el Bajo Guía y vamos a terminar en la iglesia de Nuestra Señora de la O. Y bueno, ¿por qué empezamos ahí? Bueno, pues porque empezamos por el reloj más moderno que hay en Sanlúcar, reloj de sol público, está en fachada más en la calle, más moderno, y es el que se llama Monumento a la Legua Cero. Entonces ahí está hablando del quinto centenario de la vuelta al mundo del Cano y Magallanes, y aquí tenéis pues este reloj de sol ecuatorial que se puso como conmemoración y marca el punto de salida de esa legua cero de la expedición que empezó el 20 de septiembre de 1519 y que consiguió dar la vuelta al mundo y terminar el 6 de septiembre de 1522. Bueno, pues este reloj pues es de tipo ecuatorial, como he dicho antes, tiene una banda equinocial que está hecha en hierro oxidado, es preciosa, y está sujeta a una base de hormigón blanco. Tiene la inscripción, veis los números son números romanos. Perdona, Isabel, tendríamos que estar viéndolo. Es verdad, sí, es que estoy viéndolo yo y vosotros no. Nosotros no lo estamos viendo. Aquí está. Hay que decir, Isabel, que es un reloj que todo el que va a San Lucas tiene obligación de verlo, porque, salvo que no mire para ese lado, porque es un sitio de paso y un sitio en donde cerca están un montón de restaurantes y de todo tipo de, efectivamente, de ocio, y de la playa al lado, con lo cual, si no lo ve es porque no quiere, quiero decir, o porque no sabe lo que es, pero efectivamente, por eso empezábamos allí en el Bajo Guía, que es, bueno, pues uno de los sitios turísticos de San Lucas, por su gastronomía, y luego por su, desde el punto de vista astronómico, por las puestas de sol. Las puestas de sol allí son espectaculares, son maravillosas, porque tenemos la orientación perfecta, al oeste, para ver la puesta del sol. Bueno, pues lo tenéis, ahora sí que, sí, que lo veis, lo veis, sí, bien, ¿no? Sí. Entonces, pues tiene la superficie está inclinada, y la métrica horaria está incluida en el plano del Ecuador, y la sombra se realiza en coordenadas ecuatoriales. Entonces, bueno, pues simplemente viendo la sombra, la sombra sobre el monolito que hay de hormigón blanco, va proyectando la hora. Bueno, pues seguimos nuestra ruta y ya nos metemos en lo que es en las calles de San Lucas, que son unas calles estrechitas y bonitas. Podemos ir por distintos caminos. Yo he puesto un camino en la ruta callejeando, pero también se puede ir por lo que es el Bajo Guía y luego tirar por la avenida donde ponen la feria. Ya llegamos a la parte donde empieza el callejeo del San Lucas antiguo, y aquí, bueno, pues tenéis dos relojes de sol preciosos. Pasan prácticamente desapercibidos porque están en una fachada de color blanco, son de piedra y están incrustados. Y bueno, pues hay que ir mirando para arriba para darse cuenta. Yo me di cuenta porque, no porque iba mirando los relojes de sol, sino porque me sorprendió ver tanto cable en la fachada. Y al mirar para arriba para los cables me encontré con esta maravilla de relojes de sol. Están en la esquina de la calle Bolsa con la calle Cruces. Son dos calles estrechitas. Y las líneas horarias pues están pintadas en negro sobre la piedra. Los números son arábigos y indican las horas, pero también marcan las media horas. Hay uno que declina a levante y es el que en el que se está viendo ahora mismo la hora, porque es el que le da el sol. Y ya os digo, la pena es la cantidad de cables que tiene esa fachada que impiden verlos bien, y que por otro lado, pues a determinada hora interfieren con su sombra interfiere con la del gnomo. Esto suele ser muy habitual últimamente en los relojes de sol, cuando están en la fachada. Bueno, pues seguimos, y un poquito más adelante nos encontramos en la Plaza del Cabildo, pues nos encontramos otro reloj de sol que también pasa muy, muy desapercibido, porque está en el frontispicio de un edificio, el edificio de un bar conocido de San Lucas, que no es el que todos vosotros conocéis. No hago propaganda a ninguno de estos bares, porque como no nos va a invitar, pues ya son demasiado conocidos. Cuando yo, como un famoso periodista de radio, ¿no? Pues cuando me inviten, pues además de astronomía, pues hablaremos de gastronomía, mientras no. Bueno, pues eso, pues la Plaza del Cabildo, mirando, si nos situamos en la Plaza del Cabildo, que es alargada, y nos ponemos mirando hacia el mar, pues ahí nos vamos a encontrar en el centro esta fachada, que en la parte de arriba, como os digo, pues tiene este reloj de sol, que está bien conservado. Lo que está mal es el resto de la fachada. Declina a levante y tiene también, y bueno, y en este caso tiene una numeración romana. Y un poquito más adelante, vamos, casi al lado, pues nos encontramos el antiguo convento de la Victoria. Y en las paredes del claustro, en el interior, Este convento ahora se usa como para actos culturales del Ayuntamiento de San Lucas, un centro cultural. Pues hay dos cuadrantes. Tiene una dimensión de unos 40 por 50 centímetros aproximadamente. Y están a una altura equivalente al segundo piso, lo mismo. Esto, por ejemplo, yo los vi porque sabía que estaban allí, había visto, una vez que vi los relojes de sol de la calle Cruces, digo, bueno, a ver, en San Lucas tiene que haber más relojes de sol, y busqué y vi que estos dos, y entonces uno de los días que fuimos a San Lucas, pues entramos a verlos. Si no, pues, además, aunque tú sepas que están allí, tienes que molestarte en buscarlos, no los ves fácilmente, porque están bastante alto y tampoco allí hay árboles y demás, tienes que ir buscándolo, si no, no te lo encuentras. Pero también son muy bonitos, Tienen los números romanos y también dan, además de las horas, dan las media hora. Y la ruta, pues la terminamos en la iglesia de Nuestra Señora de la O. En la fachada principal, pues tenemos este reloj que declina a levante, y que es un reloj que, propiamente dicho, el reloj en sí, pues es simple, pero el adorno que le han puesto alrededor, pues es un poquito rococó, ¿no? Y veis que en este caso el gnomón es triangular, mientras que los otros eran de varilla, este es triangular de metal, lo mismo que el de la iglesia de Santiago de Jerez. Entonces, es una ruta, como veis, muy cortita. Tiene bastantes relojes para ver, en concreto, pues en total son 7 relojes, aunque están en 5, tenemos 2 en 2 puestos, y bueno, pues con un paseíto cortito que se puede simultanear con otras actividades lúdicas, pues hemos hecho un paseo y hemos visto estas maravillas que normalmente pasan desapercibidas para los viandantes. Sin olvidar que se sale de la plaza de Bajo de Guía y se pasa por la Plaza del Cabildo. No digo nada ahí para tomarse algo. O sea, claro, llegas a la iglesia de Nuestra Señora de la O. Claro. O empiezas al revés. Empiezas en Nuestra Señora de la O y acaba en Bajo de Guía. En Messier de Mostache. Ahí tomándote ya. Pues bueno, muchas gracias, Isabel. Como siempre, espectacular. Ya el tiempo se nos agota. Para la próxima vez que venga, aparte de presentarnos otro, nos tendrás que explicar un poco a nuestros escuchantes lo de declinar a levante o a poniente. Lo tenía para hoy, pero veo que no da tiempo, porque, como dije, tampoco quiero yo enrollarme mucho con esto, porque si no los ves, tampoco aburren, ¿no? Entonces, es mejor ir haciéndolo poco a poco. Y para hoy, pues tenía un poquito para explicar un poquito los cuadrantes verticales, porque la mayoría de los que hemos visto son verticales, excepto el ecuatorial del Bajo Guía, pues qué significa eso de que declina para levante y demás, ¿vale? Pero bueno, tendremos ocasión. A la próxima, ¿no? A la próxima. Sí. Perfecto, yo creo que sí, para la próxima. Bueno, pues ya hemos terminado, estamos terminando el programa de hoy, lo hemos pasado genial con Isabel y con José María. Y Juan Antonio también, que nos ha acompañado. José María, muchas gracias de nuevo, no solo por venir otro día más a nuestro programa, sino porque ya te vamos a enganchar. Y bueno, lo que sí me gustaría es decir es que, aparte de todas las actividades que realizas y de lo que dedicas a la divulgación, creo que ahora, el día 27, estás en una actividad... ¿Estás por ahí, José María, todavía, no? Sí. En una actividad en Granada, bueno, aprovechando la noche de los investigadores, que aquí la tuvimos gracias a Juan Antonio en Los Toruños, aunque fue por videoconferencia. No sé si la tuya va a ser igual en Granada y qué es lo que vas a presentar allí. Pues se trata efectivamente de una actividad que organiza el Instituto de Astrofísica de Andalucía, marcada en la Noche Europea de los Investigadores, y va a ser una actividad online que va a estar dirigida a alumnos de un instituto de secundaria. En principio lo van a ver solamente esos alumnos, pero mi intención es que se grabe toda la charla para que luego esté accesible a todo aquel que la quiera oír con posterioridad a que yo la imparta para ese instituto. Será el día 27 a las 10:30 de la mañana, pero a ver si está todo listo para que ese mismo día 27, ya por la tarde-noche, pues esté el vídeo colgado en YouTube para que quien quiera oír la charla pueda hacerlo. Y la charla se titula Explosiones en la Luna, que como os podéis imaginar, pues va a hablar sobre el proyecto Midas y sobre qué puede aportar este tipo de investigación a la ciencia y también, pues lógicamente, que es lo que pretenden este tipo de charlas, pues meterle el gusanillo a los chavales sobre la astronomía y ver si enganchamos a alguno en este tipo de cosas y nos lo traemos aquí al lado oscuro, ¿no? A todo lo que tiene que ver con las cosas de la noche. Pues sí, pues estupendo. Yo siempre he tenido una pregunta cuando es chico, vamos, que ahora tú nos puedes ayudar a desvelarla para nuestros escuchantes que se pudieran hacer una pregunta parecida, y es con la cantidad de bolas que llegan, en realidad la Luna es una bola, la Tierra otra, y llega otra bolita, ¡pum!, como si fuera un juego de billar, ¿puede ocurrir que una de esas bolas haga carambola entre la Luna y la Tierra? ¿O eso es imposible por tamaños, por distancias o por velocidades? Bueno, puede ocurrir, y de hecho ha ocurrido, que colisione una roca contra la superficie de la Luna, arranque material de la Luna y ese material acabe llegando a la Tierra. Así es, de hecho, cómo han llegado a la Tierra los meteoritos que sabemos que proceden de la Luna. Nosotros de la Luna tenemos dos tipos de materiales. Los que hemos ido a buscar con la misión Apolo, con las misiones Apolo, hemos ido a por ellos, a cogerlos, y otros que nos han llegado por carambolas cósmicas. Y en un momento dado, cuando se han analizado algunos meteoritos, pues se ha visto que eran idénticos a rocas que se habían traído de la Luna. Y entonces se ha visto que eran meteoritos lunares que habían venido de la Luna a través de alguna de estas carambolas, una colisión contra la Luna de una roca que ha arrancado material y lo ha traído aquí. Y así es también como nos llegan hasta nosotros meteoritos que proceden del planeta Marte, por ejemplo. Oye, una pregunta, José María. ¿Tetitas de la Luna? Porque material, vale, se desprende y es fácil, pero ¿tectitas de la Luna? Tectitas de la Luna no se han encontrado en la Tierra. Lo que sí hay en la Tierra son tectitas que se han formado en nuestro propio planeta cuando el material que ha sido arrancado del suelo de la Tierra se ha fundido como consecuencia del impacto, se ha elevado en la atmósfera y luego al caer se ha ido enfriando. Pero material de ese tipo de la Luna, pues no se ha recuperado. Lo que sí hay directamente, pues son las rocas que han llegado de la superficie de la Luna. Además, hay que tener en cuenta que la dinámica, tanto en la Luna como en la Tierra, es totalmente distinta. Si observas una tectita terrestre, ves que hay veces que tiene forma de lágrima o que tiene forma de botón, que tiene una forma concreta que se la ha dado el hecho de caer ese material fundido de nuevo en la atmósfera, en un fluido, como es la atmósfera terrestre. Y entonces esa caída dentro del fluido ha hecho que ese fluido le dé forma a ese material. El material que pueda ser arrancado de la Luna, si vuelve a caer a la Luna, no se va a enfriar con esa forma, porque allí no hay una atmósfera que sea capaz de darle forma a ese tipo de materiales. Y si llega a la Tierra, no va a llegar con esa forma tampoco, porque una vez que llega a la Tierra, ya por supuesto eso está totalmente frío. Pero no se ha identificado nada similar a las tectitas terrestres procedentes de la Luna. Bueno, suena ya la música de fondo, tenemos que terminar, nos vamos con esta mesa de billar para extraterrestres y muchas gracias a José María de nuevo, encantador como siempre y un divulgador que nos hace disfrutar, y aunque el programa solo lo escucháramos nosotros, ya valdría la pena tenerte aquí. Bueno, pues para nuestros escuchantes que tenemos en todas partes, pues seguro que les va a encantar. Así que, bueno, adiós y hasta la semana que viene, ya hablaremos de cuando vuelves. Perfecto, genial. Muy hasta bien. Luego. Bueno, venga, nos vemos. Hasta luego. Bueno, hasta el siguiente. Adiós.